Este tema se lo dedico a todas las mujeres del mundo que son víctimas de la violencia de los hombres, poco hombres. Por eso, chicas, a bailar. Tomen a sus seres queridos, a sus esposos, amantes, al pata de lana, a todos, chicas, y a sus hijos. Rizo de la conciencia en ti, danza el amor, el milagro de la esperanza. Es un don del corazón. Y aférrate ante la adversidad, que la lluvia y el viento a ti pueden acobardar. Prisa en ti la vida, coraje, mujer, en ti cantar. ¡Arriba las madres, mujeres del planeta Tierra! En ustedes está la dignidad. Brillo de las estrellas ilumina la oscuridad. Niña, que en tus canciones escribes a la libertad. ¡Arriba, mujeres! ¡A bailar! ¡8 de marzo! ¡Día de la mujer! ¡Presente! Que cante la libertad, que cante la dignidad, y que todas, todas las mujeres puedan en la vida vivir en paz. Y aférrate ante la adversidad, que la lluvia y el viento a ti pueden acobardar. Por eso, arriba, mujer, que la vida te pertenece. Eres niña, eres joven, eres madre, eres abuela, eres Pachamama. ¡Arriba! Eres madre de la vida. Tu mujer, eres alma de la esperanza. Tu mujer, que das vida a la vida. En ti el respeto y la dignidad. Mujer, mujer, eres madre, eres hermana, eres tu libertad. Eres madre, eres abuela, en ti la dignidad, respeto. Pu. por las mujeres en libertad, en paz, en democracia presente.